regresando al fin a tu triste hogar. Quédate hoy, mi amor, quédate un poco más. Siénteme, quiéreme, hoy volvamos a comenzar. Los sueños que ayer tuvimos aún existen, quebrándose cuando tú me dejaste. Equivocaste el camino, no pude entender. Y hoy somos ladrones de este amor infiel. Cuando tú despiertas en el lecho aquel, escondiéndonos del amanecer, regresando al fin a tu triste hogar. Quédate hoy, mi amor, quédate un poco más. Siénteme, sueños que ayer tuvimos aún existen, quebrándose cuando tú me dejaste.